La Oveja Negra, este espectáculo. Para hablar mejor de eso, estamos en comunicación telefónica con Adrián Constanzo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Adrián, vamos a hablar de danza. ¿Y cómo surge esta propuesta? ¿Desde dónde aparece y cómo se ha venido trabajando? Ajá. Mira, nosotros somos un grupo que venimos trabajando desde hace más o menos desde abril con esta. Esto empezó como una investigación. Nosotros empezamos a ensayar. La danza contemporánea en general tiene su origen en la investigación. Bueno, y un día llegamos a la conclusión de que teníamos que hablar sobre esto, que algún momento de la vida transitamos todos, que es buscar un camino distinto al trazado por la sociedad. Buscar un camino distinto al mandato. Entonces, una especie de revelación, somos llamados ovejas negras. Y bueno, y de ahí nació la obra, ¿no? Cuando descubrimos que podíamos trabajar desde ese lugar, algo con que creo que todas las personas en algún momento nos hemos sentido identificadas. Bueno, y de ahí nace esta obra que se llamó Oveja Negra. Adrián, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, algo fundamental que es el trabajo con el cuerpo, ¿no? Y en la danza también todo lo que sucede, ¿no? Y la cantidad de movimientos, de formas que no tienen que ver con lo establecido, además, ¿no? Claro. El desafío fue cómo llevar este tema al cuerpo. Uh-huh. Cómo traducir en el cuerpo esta revelación, digamos. Sí. O esta búsqueda de caminos distintos. Bueno, ahí se nos presentó el cómo querer contar esta historia. Así que nos fuimos, como te digo, como empecé en abril, más allá de montar una coreografía, nosotros fuimos investigando y hablando un montón sobre cómo podíamos transportar al cuerpo este mensaje que queríamos dar. Uh-huh. Y bueno, y así fue naciendo en el cuerpo este reclamo, esto de querer comunicar de que podemos convivir con las diferencias. Y no sé, ser distinto no significa que no podamos compartir juntos un mismo camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, desde ahí tiene mucha carga teatral la obra. En general las obras que, esta es mi tercera obra, las obras que yo hago tienen mucha carga teatral. Porque quiero que el público cuando vaya entienda el mensaje, ¿sí? No es una obra abstracta. Entienda el mensaje, entienda qué queremos contar, cómo lo queremos contar. Y bueno, usamos el cuerpo en su mayoría, pero sí hay actrices que refuerzan esta idea de la obra. Bien, y en ese sentido seguramente pensaba la cantidad de horas de investigación para poder traducir en los cuerpos, en las distintas corporalidades, esta propuesta, ¿no? Sí, la verdad que lleva bastante tiempo. Lo que uh-huh. hay detrás de escena, bueno, es casi una vida, ¿no? La vida del artista sí. pasa por eso. Sábados, domingos, ensayando y tratando de, bueno, de encontrar esto que nosotros, para nosotros es placentero, ¿no? Porque bueno, si no fuera un placer, obviamente también no creo que podríamos resistir, ensayar y bueno, dejar un montón de cosas para estar ahí, ensayando, practicando, pensando. Sí, la verdad que sí, son muchas horas, es mucho tiempo. Seguro, seguro que sí. Bueno, ¿y ahora va a ser presentada? ¿Cómo viene la propuesta? Sí, te cuento. La obra estrenó el sábado pasado. Sí. Y tenemos 4 funciones. Mañana es la segunda en el Galpón Espacio Cultural. Uh-huh. Eso es en la calle Damián Hudson, al 250 de la cuarta sección. Bien, ¿a partir de qué hora? A las 21 horas, porque bueno, también hay algunas sorpresas. Hay músicos en vivo también dentro de la obra. Entonces, a las 21 horas se da ingreso a la sala y bueno, ahí te vas a encontrar con una pequeña sorpresa y la obra específicamente empieza a 21:15. Pero 21 horas ya podés ingresar y bueno, ya vas encontrando algo de la oveja negra por ahí.